José llega todos los días a la escuela saltando la parecita del fondo y con todos sus perros ladrándole los talones. Él es de Jujuy y nos va a contar qué se dice de los duendes en su provincia.